campo del ejército. Prohibido el paso. Mascota de la primera división de tanques. Mascota de la segunda división de jeep. Hoy te toca roast beef, Winston. Cómelo. Un jugoso filete para ti, Pancho. Mascota de la división Yu. Amigo, toma tu comida. Cómela. Gunter, toma un poco de tabaco. Ninguna otra mascota puede mascar tabaco como Gunter. Claro, Gunter es de lo mejor. ¡Bravo, Gunter! ¡Bravo, Gunter! ¡Eres de lo mejor, Gunter! Ay, no cabe duda, es la mejor mascota del mundo. Sí. ¡Ay, amigos! ¡Ven al perro! ¡Ey! ¡Quieto ya! ¡Ey! ¡Está mascando! ¿Qué? ¡Se lo comió todo! Ay, ¡es colosal! ¡Es una verdadera mascota! ¡Es mejor que Gunter! ¡Vaya bien! ¡Es mejor que Gunter! ¡Fantástico! explosivos. Comida, Plutón.